temblaba, su respiración menguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de su existencia. Se va a morir, decían, se desmayó, decían, hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían. Entre sí se confundían, mas no veían una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo a su entrada un león que vino a rescatarle. Ya que el lobo huyaba, pero el león rugía, y mientras más lo hacía el lobo más retrocedía. Se suponía que aquel día él moriría, y quién iba a pensar que otra historia se escribiría. Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. Desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido, y aquí me ven, me llamo redimido. No se confiaba nada, no se esperaba nada más que un final muy triste. Estaba como Atreyu, hundiéndome en la nada. Creí que no valía nada hasta que tú apareciste y en mí soplaste aliento de vida, aliento de gracia inmerecida. Fui sacado del fango por tu mano extendida. A ti me debo y eso nunca se me olvida. Ahora me ven distinto, siervo de Cristo invicto. El ex drogadicto ahora es un hombre de bien. Mas no olviden que si hoy existo, no es porque sea muy listo. Jesucristo es el porqué y el por quién. En él todo lo puedo, él es quien me fortalece. Y cada aplauso que me dan a mí es él quien lo merece. Autor y protagonista de mi historia, a él la honra, a él la alabanza y toda la gloria. Gracias a ustedes por su amor y por sus oraciones, por respaldar y compartir mis canciones. Teniendo presente que solo soy un referente, que Cristo fue quien hizo de mí un milagro viviente. No sé de dónde me sacaste, reconozco la obra que has hecho con mi vida y nunca he de olvidar que todo lo que soy se debe a tu amor. Por siempre testificaré mi vida.